los Mentas. ¡Epa! ¡Somos los Mentas! De Venezuela. Y está viendo vivelatino.com.mx, la comunidad más poderosa del rock and roll. ¡España!